centro. Centrífuga. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza Centrífuga. Una producción de Relevo Alternativo. ¿Se puede saber qué les pasa? Preguntó la mujer, confundida. Él la miró, sin preocuparse siquiera de ocultar sus lágrimas. Hace rato que el Raulito entró a su pieza y dio un portazo y me dice que no quiere que entre y se lo escucha llorar y llorar como loco. Y ahora salgo y te veo a vos también moqueando. ¿Me querés explicar qué cuernos pasa? El hombre la consideró con benevolencia. ¿Qué otra cosa podía hacer? Intentar explicarle cómo. Se conformó con mirarla, mientras seguía sintiendo el fluir del tiempo en el gotero de cristal de ese momento indestructible. Seguro que le ganaron a River y vos lo cachaste al chico, ¿no? Seguro que te la agarraste con el nene, ¿no? Ella lo miraba con gesto de severo reproche. Semejante grandulón, ¿no te da vergüenza? No, Graciela, no le hice nada. Si River ganó 3-2, al chico no le dije nada, te juro. Respondió con calma desde la cima de su paz reconquistada. Pero entonces no entiendo nada. ¿Me decís que ganó River y el nene está llorando como loco, encerrado en la pieza? Sí, Graciela, ganó River. Pero el pibe no es de River, Graciela. Y se sintió reconciliado con la vida, eufórico, agradecido, emocionado, dueño legítimo y absoluto de las palabras que iba a pronunciar. Después se incorporó, porque las cosas así se dicen de parado. Lo que pasa es que el Raulito es de Huracán, Graciela, de Huracán. Esto es un fragmento del cuento El cuadro de Raulito, de Eduardo Sacheri, que está en la novela Esperándolo a Tito. Y así comenzamos nuestro programa número 131 de Fuerza Centrífuga, dedicado al fútbol. Sale de su casa, da un portazo, la pelota bajo el brazo, salta el muro y el portón. Cruza hasta el baldío de la esquina, donde el mundo se ilumina y cada niño es un campeón. Y en el medio de la tarde un gol resplandece mucho más que el sol. Y la vida parece que fuera un juego, un juego que todos podemos ganar. Gira la redonda envenenada, balconea la barriada, las pisadas del gurí. Un viejo de lentes y corbata, con el padre habla de plata y toma un whisky en el jardín. Y en el medio de la cancha él, con el mundo girando a sus pies. Y la vida parece... Pasaba entonces Tabaré Cardoso con El Juego en este programa 131 dedicado al fútbol, el primero del fútbol. Estamos con Pablo, con Ceci, y vamos a arrancar contándoles un poquito qué va a pasar hoy. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué va a pasar el próximo y el próximo programa? Yo quiero decir, en primer lugar, vamos a hablar de fútbol, ¿no? Sí. Espero que los muchachos del barrio no escuchen este programa. Porque que me escuchen, yo mañana me junto en el boliche a tomar el cinzano con Fernet, con Papita, Lupine, todo eso. Y que escuchen un programa de fútbol con dos mujeres y un hombre, cagué, soné para toda la vida. Me hacen pagar lo vermú hasta el día de mi muerte. Bueno, bancate la parada, Pablito, porque igual te cuento que acá tuvimos un problema en la producción, porque tenemos miradas muy diversas sobre qué ocurre con el fútbol. Tenemos una disidente en esta mesa, así que va a ser un programa polémico y divertido. Ah, esa me dijo, sí, espero que Argentina ni pase la primera rueda, así que hay Macri, más o menos eso. Las esperanzas de los cambios que hay. Hay decir, personas depende que desean de, depende una estamos en el horno realmente, ¿no? Ustedes dicen, se refieren a mí, y ustedes dicen esto y me van a salir a correr con un cuchillo unos cuantos. Bueno, también hay que bancársela, acá cada uno puede pensar diferente. Y eso es lo divertido del fútbol, que nos permite y lo que nos gusta. La verdad es que fue un programa también un poco difícil de producir porque teníamos muchas cosas que queríamos decir. Tenemos muchos futboleros y futboleras en el programa, así que vamos a tener fuertes y divertidos debates hablando del fútbol como espacio popular, como espacio barrial. Y antes de eso les quiero contar cuáles son las radios que van a estar transmitiendo o están transmitiendo este programa. Estamos en todas partes, estamos en Radio La Colectiva, FM La Quinta Pata, la radio de la RNMA, FM La Tribu, FM La Voz de los Pueblos, FM La Tosca, perdón, La Voz de los Pueblos de La Rioja, La Tosca de La Pampa, La Quinta Pata que dije antes de Córdoba, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM Che Barracas, FM La Caterva, Radio Sur, FM En Tránsito y Radio Temblor de Honduras. Así que seguimos con más música en este programa y vamos a seguir hablando de fútbol. Ojos y comienzo a hablar.